Claudio, Miguel, ¿están ahí? Guarda que llegó el jefe, weón. ¿Cómo que no creo que nos alcance el tiempo? Oye, Claudio, tú me estás haciendo perder tiempo. Ya sabes que más yo creo lo más posible que te agarras mañana domingo. Yo no sé por último te pare lo que la familia me da lo mismo, pero tú tienes que tener los papeles sí o sí, ¿ok? Ya, oye, sabes que te voy a cortar, pues no vas a salir muy caro el llamado. Aló. Se da, weón. La B. Llevo años trabajando en esta empresa con instante. Y con las 180 lucas solo me cago de hambre. Cree que no me doy cuenta que soy su brazo derecho. Pero aquí no hay esperanza porque ya yo toqué techo. ¿De qué me sirve que me pongan un retrato todo el año? Si a la hora de un aumento para eso yo me extraño. Oye, ¿cómo le fue con los papeles? Se le olvida que hoy en día se hace poco el vil dinero. A la vaca se le olvida que algún día fue ternero. Sin vergüenza, oye chata, yo te invito a que tú vivas con mi sueldo alguna vez. Y que pagues luz y agua y el arriendo cada mes. La comida, la farmacia y la universidad. Y las casas comerciales a Dicom te han de llevar. Yo te invito a que te sientes a mi mesa en mi chalet. Y que almuerzas junto al baño las delicias del gourmet. Tallarines con salsita que delicia todo el mes. Tu arena haciendo olores a la punta de tu piel. Oye chanca, ya no quiero ser tu esclavo moderno. Entre cielo e infierno debes escoger. Tu esclavo moderno, yo ya me cabré. ¿Qué te crees que no puedo ser magnate alguna vez? ¿Qué te crees que no puedo ni ser rico alguna vez? Tu esclavo sido un poquito más humano. Cuando mi hijo se enfermó no dejaste irme temprano. Se te olvida de verdad que todo el mundo caga de hondo. Y que todo da la vuelta porque el mundo es redondo. ¿No será que te preocupa que te quite tu trabajo? Te preocupa. O publique las estafas que maquinas por debajo. ¿Qué pasó con los papeles que tenía que tapar? Cuidado, tú no sabes con la chicha que te curas. No querrás que se haga polvo tu hipotética estructura. Sin vergüenza, oye chancha, yo te invito a que tú vivas con mi sueldo alguna vez. Y que pagues luz y agua y el arriendo cada mes. La comida, la farmacia y la universidad. Y las casas comerciales a Dicom te han de llevar. Yo te invito a que te sientes a mi mesa en mi chalet. Y que almuerces junto al baño las delicias del mundo. Tallarines con salsita que delicia todo el mes. Y guaranas haciendo honores en la punta de tus pies. Oye chanta, ya no quiero ser tu esclavo moderno. Entre cielo e infierno debes escoger. Tu esclavo moderno, yo ya me cabré. ¿Qué te crees que no puedo ser magnate alguna vez? ¿Qué te crees que no puedo yo ser rico alguna vez? Tu esclavo. Dice almuerzo curado a las 1:30, vuelve a las 5. La veguita. La veguita. La veguita. Y luego se come lo bueno hasta las 2, hora extra. Está estresado. Está estresada la buena esa. Chuche su madre. La corta finito. Forma a ganarse la vida. Y nosotros, y uno, como hueón aquí, po. Estamos hasta el pico. Ah, qué hueones. Ya, oye, a ver, ¿qué más te iba a decir? Lo que es la mesita, ¿la mesita la arreglaste, la mesita?